cassette al CD de Gilda más vendido. Amor, ya no tengo consuelo. Entre el cielo y la tierra. Amor, sus amigos le rindieron un homenaje. Vamos, vamos todos a amarnos, vamos. En cassettes y compactos. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Gilda. Sigo el ritmo de tu piel. A un año de Entre el cielo y la tierra.